En este momento nosotros estamos en una preferencia realmente extraordinaria y pensamos que vamos a llegar a los 2/3 en la votación a nivel nacional. Todavía siguen los agoreros, los pájaros de mal agüero, pensando, yo no sé en qué estilo lo harán, porque en mis épocas los placeres solitarios eran solitarios, ahora ya los hacen por televisión. Dicen que van a ganar, dicen que van a seguir a la vuelta, a la segunda vuelta, etcétera. Cuando sus propias encuestas o las encuestas ordenadas y pagadas por ellos dan un resultado que totalmente los desfavorece. Eso lo sacaron un día, 2 días después ya no hablaron más de ese tema porque evidentemente no les trae ninguna tranquilidad. Tan es así que ya en los actos de proclamación de nuestros candidatos anoche ha habido un intento, y no solamente un intento, una agresión tremenda con piedras, ha habido 5 heridos de la gente nuestra, de la gente de estudiantes universitarios del MAS, docentes del MAS, etcétera. Supuestamente los medios de comunicación que están afiliados y son parte del esquema mediático de la derecha, de la irracional oposición, dan cuenta en noticieros que fue una gresca entre masistas y universitarios, o una provocación, y me señalan a mí como el provocador de una agresión, cuando sencillamente lo único que se hizo fue defender a la gente nuestra que estaba siendo agredida, que fueron hospitalizados, etcétera. En todo caso, esto es ya el indicador de la desesperación, de que ellos no van a poder alcanzar ni siquiera el 20% de la votación, porque están además divididos y hay una pugna entre los sectores de oposición por ocupar el liderazgo de la oposición. Eso creo que los va a entretener un poco, pero van a seguir en el intento de descalificar las elecciones a través de estas acciones de violencia. Es patrimonio de ellos la violencia, pero creo que llega también un momento en que uno tiene que, si Cristo puso la otra mejilla, también sacó a los mercaderes, a los mercenarios del templo a latigazos. Creo que el mayor latigazo para esta gente va a ser el 6 de diciembre. Y creo que ahí se van a extender las cartas de defunción de muchos partidos que se reciclaron a través de otras, de agrupaciones ciudadanas, etcétera, y de gente que ya, de una vez por todas, tiene o bien que recapacitar, o bien que, no, ya no sé qué decir, morirse políticamente, civilmente, porque no tienen ya cabida en un pueblo que ha decidido el cambio definitivamente. Creo que esto es importante, no solamente para Bolivia, es importante para el Cono Sur, es importante para América, en un momento en que el imperialismo, pese a una cara edulcorada en el norte con Obama, está sentando las bases para futuras agresiones con las bases, valga la redundancia, militares que impone en Colombia, porque los 4 años de Obama serán 4 años, no creo que lo vayan a reelegir, vendrán otros para ocupar y para dar ejercicio a esas bases que son simplemente para la agresión a los pueblos que estamos en un proceso de cambio. Tenemos que estar advertidos los pueblos, por eso hay que ganar contundentemente las elecciones en el Uruguay, en Bolivia, en todas partes donde se den los procesos de cambio y que sean por la vía pacífica, porque no quisiéramos que sea violento este proceso de cambio, pero el imperio siempre impone otras reglas y hay que prepararse para todos los juegos que haya en el futuro. Eso es lo que hay que decir. Bolivia está en un proceso muy profundo, Bolivia cada vez hace más conciencia de la necesidad del cambio y Bolivia dará su veredicto el 6 de diciembre con los 2/3 de votación en favor del proceso de cambio liderado por el compañero Evo Morales.